You know what to do. Right. Aquí comienza Artículo 41. Noticias, voces y datos para un ambiente sin fake news. Desmentimos mitos, combatimos el negacionismo y traemos información ambiental con claridad y sin filtros. En la conducción, Florencia Slur y Ramiro Páez. En la operación técnica, India Azcárate. Con ustedes, Artículo 41. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Zurur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, también al otro lado mío tengo al entrevistado, pero en un ratito lo presentamos, y en los controles, operación, puesta al aire, musicalización y más, la India. ¿Cómo andás, Rami? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contento de vuelta con otro nuevo programa. Esta semana ya salimos en repetición. Esta es verdad. Porque si no, pero, iba a decir algo del sábado y cómo no, estaba el sábado. Vamos, y digo... vamos, ahí está, tenés razón. Para la gente que nos está escuchando en vivo, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Para la gente que nos está escuchando y no es sábado, sino que hoy es lunes, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Porque este programa se transmite los sábados de 18 a 19 horas y los lunes a partir de las 13 horas, de 13 a 14 horas. También estamos en Spotify, así que nos pueden buscar para escucharnos en diferido como Artículo 41 en la parte de podcast. Y tanto para los que están escuchando, y hoy es sábado, como para los que van a estar escuchando y va a ser lunes, si quieren pueden escribir en el chat público abierto y popular de Radio Kermés y decirnos hola, recomendarnos una peli, comentar algo de lo que estemos hablando o decir, saludarnos o decirnos desde dónde nos están escuchando. Claro, así sea lunes y no le podamos contestar en vivo, bueno, algún programa que salga después de nosotros va a retomar el chat abierto y popular de Radio Kermés o nosotros mismos. O nosotros mismos. El sábado siguiente. Y ahora sí, la persona misteriosa que está a mi otro lado, sentado ya ahí en sus posiciones con su vasito de agua, es Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es ornitólogo. Santillán. Santillán, nada que ver. Miguel Santillán. Miguel Sánchez no es de... ¿Quién es Miguel Sánchez? De la literatura... ¿El Quijote no era Sánchez? Sí, no sé. O era Sancho y bueno, pues sigamos. Miguel de Cervantes, ahí se me confundió. Sigamos. Miguel Santillán es ornitólogo, miembro del Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación Colbeck, técnico del Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa. Desde 2001 participa como investigador y colaborador en múltiples proyectos de investigación, autor de numerosos, y cuando digo numerosos son muchos, artículos científicos y revisor de revistas científicas, entre otras actividades, y entre esas otras actividades es que recientemente también es actor, porque participó en la película documental El Crepúsculo de las Especies, una producción pampeana que se estrenó el 4 de abril en el Auditorio Edgar Morisoli en el Centro Provincial Cultura en Medasur y que se está transmitiendo en todo el país en distintas fechas en el Espacio Inca. En el Espacio Inca y también en otros cines, en creo otros que estuvo cines. En Cine Gaumont. Sí. Y de hecho hoy, sábado 26... de abril, si hay gente que nos está escuchando desde Santa Fe, va a estar ahora mismo a las 18 y si no mañana a las 20:30 en el cine público El Cairo. Y también en Tucumán, en el Espacio Inca de Inés O'Connor. Ajá. Inés O'Connor, porque es Inés con H y griega. A las 8. Así que bueno, hola. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por venir al estudio también, porque la verdad que siempre que podemos tener el invitado acá es mucho mejor. Para nosotros porque se da una conversación más fluida, es distinto, ¿viste? Y creo que también el oyente como que percibe esa vibra y además hay cuestiones técnicas, se escucha mejor, ¿no? Sí. Así que hayas venido es también algo muy destacable y te lo agradecemos. Nos metemos en temas, Miguel. como quieran. Esto es como rendir un final. Sí, ¿no? sí. Qué bolilla toca. Encima está como sentadito ahí, como está con las manitos abajo de la mesa. Tranquilízate, por favor. No, tranquilo, ya nos conocemos. No, qué plato. Para empezar desde el principio, diríamos, sí. Bueno, ¿cómo es tu relación con el mundo de la ciencia, de la conservación, de la protección del ambiente? ¿Cuándo es que vos te empezás a meter en este mundo? ¿Y cómo te vas definiendo ahí como investigador, como ornitólogo? No, hay una cosa, hay un puntapié inicial que es la universidad pública. Uh-huh. Yo vine a estudiar, soy de los tantos que vino a estudiar a Santa Rosa y no se recibió. Pero la universidad fue un ambiente ideal para que uno pueda decidirse y, bueno, rodearse de gente muy, muy, muy copada para empezar con esto. Yo creo que gracias a la universidad pública uno adquirió una cantidad de conocimiento y herramientas, y de ahí surgió un poco este naturalista de alguna manera. Uh-huh. Sí, se fue moldeando. Te consulto, ¿de dónde sos? Ah, yo soy de... Yo soy nacido en Mendoza. Ajá. Hace 40 y pico de años, vivimos poco tiempo ahí, después estuve en la Sierra de Córdoba, mi familia es de la Sierra de Córdoba, de un pueblito que se llama Las Achiras, cerca de Río Cuarto, para que se ubique el oyente, y después de ahí nos vinimos a Intendente Alvear, en la década de los 90. Claro. Y mi familia quedó ahí, yo me vine a estudiar, y bueno, y ahí empezó un poco todo. Claro. Y de acá anduve, gracias a los bichitos, por bastantes lugares, que eso es lo bueno también, conocer claro. gente recopada y andar por todos lados. Sos una de las tantas personas, porque creo que somos varios, que nos hemos acerenciado en La Pampa. Viste que dice, Edgar Morisot decía que La Pampa era una vieja comarca hechizada, y que siempre que te vas, o sea, siempre que pisaste La Pampa volvés. ¿Sos sí, de esos? Sí, digamos, sí, eso? Estuve en Patagonia dando vueltas. Y bueno, y siempre era volver acá. Yo creo que acá hay una cosa que a nosotros nos gusta, lo digo también por mi compañera, que es el Bosque Caldén, ¿no? Mm. El Bosque Caldén es algo que siempre nos da muchas preguntas, muchas cosas por resolver, y después ahora con el tiempo la historia que tiene, que eso está muy bueno. Claro. Yo me voy a meter full cholula. Estamos acá con una estrella de cine. ¿Qué onda? ¿Cómo fue la experiencia de ser parte de una película? ¿Cómo comenzó? ¿Hiciste un casting? Dijeron, no, este pibe tiene que no, estar. No, ¿Qué onda? No, como que te vimos ahí, fue como ahí. No, fue una historia interesante. Bueno, todo surge un poco con Miguel Fiorucci. Nosotros conocemos a Miguel de hace tiempo, que también viene también gracias a Los Pájaros. Qué sé yo, Los Pájaros nos ha llevado a conocer, a llevar a esto, por ejemplo, ¿no? Llegar acá. Y bueno, y ahí con Miguel comenzó una relación hace ya del año 2011, que empezamos con él, un poco a estudiar unos bichitos que tenían en su campo. Y con Miguel fue re interesante porque surge una cantidad de cosas. Por un lado eso, después viene la reserva, viene la peli en el medio. Alberto Romero, un director de cine, pampeano, de familia acá de pampeana, pero nacido en Buenos Aires. Él filma hace no me acuerdo qué tiempo Infierno Grande, una peli en Naicó. En Naicó, chica que viene para acá. Claro. Sí. Y Miguel le hace un poco la logística en el campo. Va, hay un par de escenas en el campo de él y ahí lo conocen a Miguel. Y de ahí surge un poco Miguel comentándole lo que hacíamos nosotros ahí con los pajaritos. Y ahí viene él diciendo, no, yo quiero hacer un tipo documental o cine documental, que nosotros también nos sorprendimos cuando vimos la peli, eso referido a vos, como cuidador del. Por un lado, creo que el guión arrancaba como cuidador de un ciervo y después terminó siendo cuidador del Bosque de Caldén. Y de ahí surgió un poco todo. Después Alberto lo conocemos, le contamos lo que hacemos nosotros y dice, no, yo quiero hacer un par de planos con ustedes, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que actuar? No, ustedes sigan su día normal en el campo, la charla normal de Miguel en el día en el campo, cómo hacen, cuando los acompaña y listo. Y bueno, y se le salió eso, que la verdad que cuando lo vimos nos sorprendió porque parecía, bueno, hay un guión, pero eso quedó todo bastante como claro. muy armado. Claro. Nos sorprendió mucho. Le contamos a la audiencia un poco de qué va El Crepúsculo de las Especies. Uh-huh. La sinopsis es esta, intento no spoilear, pero creo que no voy a spoilear nada. Es una película que se desarrolla en el año 2063, ocurre la trama, digamos, del momento presente de la peli, que es el momento en el que todos los bosques ya se han extinto y que la humanidad se prepara para abandonar el planeta en unas naves muy, muy tecnológicas, digamos, por falta de oxígeno atmosférico acá en este planeta. En ese contexto, Diana, que está interpretada por Marta Lugos y es una bióloga de 75 años, viaja con su mente recordando el 2022 y recuerda a Miguel Fiorucci como el último guardián de los bosques pampeanos, ¿no? Diana habla de nuestro presente desde ese futuro y, bueno, dice Romero que narra un tiempo marcado por el peligro y la fragilidad, los incendios intencionales y la caza furtiva son las amenazas del bosque de Calden y Miguel es su guardián. Eso es un poco de lo que trata. Además tiene una cosa muy particular la peli, que ya se puede ver en el tráiler o en los póster, y es que está grabada en infrarrojo. Claro, usan cámara infrarroja, que es la cámara que se usa muchas veces para sacarle las fotos que le sacan muchos biólogos y biólogas a los mamíferos que andan en la noche, y se usa eso, que eso también le da otra. Sí, da un matiz espectacular. Y porque, qué sé yo, bueno, ya que estamos contando un poquito, pero los efectos especiales quedan bastante como bien hechos. Sí, la estética es muy linda, la visual, es como ver todo el bosque de Calden con esas tonalidades de rosa. Y le da como un protagonismo para mí más grande como al bosque y a la fauna que a las personas. Porque las personas con esa cámara quedan como todos medio paliduchos y todo con los ojos negros. Sí. O sea, es como que quedan todos más o menos iguales y como que nadie resalta, pero el bosque sí resalta. El bosque se ve de una manera claro, muy linda. Es como que la parte más de bosque resalta mucho y la gente es como, bueno, todo más o menos... Todos pálidos y con los ojos medio negros, claro. Medio extraño, que igual le da como ese tinte, ¿no? Sí. De post-apocalíptico. Sí, tiene una dirección artística hermosa. Y bueno, con respecto a la peli, ¿no? O ya empezándonos a meter entre realidad y ficción, iba a decir, pero es una peli documental, o sea que no es enteramente ficción. Uh-huh. Bueno, refleja este mundo post-apocalíptico, ¿no? Mirado así con esta retrospectiva a cómo era La Pampa, es decir, que en realidad es como es La Pampa hoy. ¿Vos crees que hay algo de realismo en ese futuro post-apocalíptico? O sea, ¿crees que es posible un futuro así? ¿O en alguna medida, por lo menos? Y nosotros por ahí, analizándolo, como viene el bosque de Calden, bueno, yo estoy acá del 90 y pico, ¿no? Y conocí el bosque en esa época. Hay un cambio de estructura en el bosque. Yo no soy un especialista exclusivamente en lo que es bosque. Tenemos en la provincia de La Pampa gente bien dedicada a eso, que puede hablar mucho mejor que yo. Pero lo que nosotros vemos es que, y por ahí lo que uno lee en la bibliografía, hay una conservación del bosque. Mm. Sin embargo, sufre bastante. Ahora nosotros tuvimos la zona de La Maruja, y hablando con especialistas me decían, no, el bosque en esa época, hace 30 años atrás, era diferente. Por ejemplo, no sé, el tala, que es una especie que por ahí no la tenemos tan en cuenta, siempre hablamos de Calden. Había más, y ahora menos, y qué sé yo. Entonces yo creo que hay ahí como... Pero, por ejemplo, si uno lo compara con otras provincias, como Salta, el mismo Chaco, que claro. Se ve unos cambios muy drásticos, acá es como que ese cambio está un poco más lento, de alguna manera. Y creo que hay una conciencia por parte de productores de un cuidado, ¿no? Debido un poco a la cuestión de producción, ¿no? Que la vaca camine menos gracias al bosque. Hay toda una cuestión de ahí de cuestión del bosque. Pero bueno, hay muchos que tienen esa cuestión de que si puedo desmontar, mejor. Yo creo que por ahí nos salvó, entre comillas, la frontera que se agrícola, la cuestión de la isolleta, ¿no? Si lloverían acá 1000 milímetros, y capaz que tendríamos, no sé. Yo ahora me sorprendí mucho con la zona de Intendente Alvear, cómo el maní ha bajado. Y ahora el maní, yo cuando llegué en los 90, era la labranza con el famoso arado de vertedera. La siembra directa era una cosa rara de Santa Fe. Y ahora tenemos el maní ahí en pico, por ejemplo. Entonces eso me llamó la atención. Yo creo que hay un freno ahí. Y bueno, y yo creo que posiblemente puedan existir más Migueles, Fiorucci, ¿no? Que tengan esa visión de decir, bueno, hay que cuidar el bosque, hay que tener otra visión. El, qué sé yo, por ahí hay un documental muy lindo de Miguel, que lo pueden encontrar en las redes, que lo hizo la universidad, el CPA de la universidad, sobre Miguel como puestero. Y él justo en una de los textos dice como que el Estado te impone ciertas cuestiones de producción. Sí. Y eso de alguna manera le está un poco en contra. Está bien que hay una forma, pero bueno, tiene una visión de cuidado. Yo creo que debe haber más Migueles dando vuelta en lo que es toda la distribución del Calden. Bueno, en relación a eso también como consultarte un poco, vos estando también en el museo, ves también como qué dinámica hay entre la gente y la conservación. ¿Consideras que las personas de La Pampa tienen como una visión más de conservación de la naturaleza comparado con otras provincias o no, o es lo mismo, o depende? Yo acá en la provincia, qué sé yo, hay miti-miti. Yo vemos por ahí, en el caso del museo, con niños y niñas, hay un desconocimiento de la fauna local, por ejemplo. Ya es el punto de partida. Es un estudio que hicimos con Sol y mi compañera de ver un poco, a partir de encuesta, qué es lo que veían los nenes como pajaritos o qué les gustaría estudiar. Y siempre son tigres, elefantes, bichos de otro lado. Había un desconocimiento. Hay, perdón. Y después con respecto al bosque, ahí es como que tienen una, se sorprenden un poco que hay tanto bosque o que el oeste está de cierta manera. Eso se sorprende mucho a la gente. Pasa también con el con la gente fuera de la provincia. Se piensa que la provincia de La Pampa es toda llana. Sí. Que no hay bosque, que no hay ondulaciones, que no hay cerritos. Mm. Pero bueno, yo creo que bueno, sí hay un poco de desconocimiento, pero ha salido algunos artículos que la mayoría de las tierras de la provincia son de extranjeros. Mm. O sea, no de extranjeros, digo, son gente de provincia de Buenos Aires, de otro lado. Pero bueno, hay... Cuando uno habla con los puesteros, hay gente que sí tiene visión y hay gente que por ahí con el Caldén tiene su detalle. Claro. Bueno, hay un uso, ¿no? Sí, pero ha modificado mucho. Nosotros por ahí en el museo lo vemos, de lo que fue el comienzo del siglo XX con la explotación, que se taló una cantidad. Ahora nosotros encontramos una cantidad de caldenes grandes. Y nos pensamos hace 100 años atrás, ese ambiente habrá sido diferente, ni hablar la cuestión de la entrada del ganado vacuno y el bosque con esos caldenes. Hablan, hay un personaje, Juan Fortuna, que él señala que para estos 1930 y pico, un caldén daba más o menos 14.000 kilos de leñas, de leña, más o menos, entre rollizos, postes y todo lo demás. Y uno ve un caldén de esto y no cree, son unos caldenes muy altos, muy grandes. Sí, sí. Eso justo estamos viendo en caso de una lechuza que había en la zona de La Maruja con Elo y que actualmente no está. ¿Qué? Y eso posiblemente puede haber sido la explotación del caldén. Del caldén. Sí. Bueno, en la peli algo también re lindo es que, obviamente, cuando se va hablando del bosque de Caldén, se va hablando de sus especies y se va ahí de donde entra la parte como documental de la peli, en donde se van tirando un montón de datos de las especies, filmaciones. No voy a hacer spoilers, pero digo, a lo que voy es que... Hay una pregunta que te voy a hacer después a vos. No voy a decir spoiler de la película. A mí una de las sensaciones que me quedó es que claramente... hay especies de las que conocemos más, por lo menos la población en general. No sé si académicamente hay más conocimiento o no. Por ejemplo, digo el cardenal amarillo, ¿no? Es como que lo tenemos ahí. Y hay otras especies, ya sea de aves o de mamíferos o roedores, de los que conocemos muy poco. La población en general, hay gente que no sabe ni que existen acá ciertos bichitos. Y yo me pregunto, digamos, ¿la academia cuánto conoce? De la biodiversidad pampeana. ¿En qué estadio estamos? ¿No conocemos nada? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Bastante? Mira, yo desde que llegué a la universidad, bueno, a la Facultad de Ciencias Naturales, yo para mí veo como un avance bastante grande. Lo que pasa es que tenemos mucho, y la provincia para mí es bastante grande. Por ejemplo, el oeste de la provincia, yo creo que hay un desconocimiento, yo creo que debe haber una buena cantidad de nuevas especies, por ejemplo. Que bueno, la otra vez creo que hace un par de años apareció una nueva especie, de y también de murciélagos, sí. Digo, que siempre hay. Claro. Yo, para mí hubo un cambio, qué sé yo, la facultad misma cambió bastante, tenés más doctores, hay más investigadores y eso da una cuestión diferente de proceso de poder tener proyectos. Hay líneas que faltan, sí, qué sé yo, con mamíferos hay un poco estudio, con reptiles ni hablar. Bueno, ahora está un grupo de entomólogos y que hay también con artrópodos en sí, que es el GEMA, que avanzó muchísimo en esa cuestión que había antes, pero ahora tiene más una más cuestión académica de investigación. Pero bueno, nos encontramos en pleno retroceso científico. Claro. O sea, veníamos muy bien, sí. Y de repente ahora, con este nuevo gobierno, la ciencia ya no es una prioridad, no existe realmente. Sí. Y entonces, bueno, ahí también eso afecta mucho a la provincia, porque sabemos también la crisis que tiene la universidad, ni hablar del punto de vista de ciencia y técnica. Y para ir al campo, bueno, ustedes lo saben como yo, para ir al campo necesitas dinero para el combustible, ya no más. Ya o sea, eso, con eso ya un ya montón. Ya es muchísimo. Entonces eso. Y a nosotros nos pasa en casa, Sol y mi compañera, investigadora con ICED, y nos pasa de ir pensando proyectos en lo cual el gasto, entre comillas, sea lo menos posible y que queden cosas, bueno, saben cómo funciona el sistema científico, el paper y todo lo demás. Bueno, que queden cosas lindas. Nos encantaría ir a todos los salitrales y, por ejemplo, tenemos en la provincia de La Pampa una ratita que es el mammífero con mayor número de cromosomas. Se llama Tympanoctomys barrerae, que se llama la rata vizcacha colorada. Ajá. Es una ratita que vive debajo de la zampa, come plantas de alto contenido salino y tiene una característica cuestión adaptativa re interesante, qué sé yo. Puede separar la sal, tiene unos pelitos detrás de los incisivos. Sí. Entonces puede separar la sal que consume, tiene un riñón re bravo, muy adaptado para esto. Hace un pis tipo en forma de ámbar, ¿viste? Una cosa rarísima. Bueno, está acá. Pero tenemos un solo salitral registrado, que es el Gran Salitral, que está cerca en la zona de 25 de mayo. Sí. Pero en la provincia de La Pampa tenemos como más de 30 salitrales, claro. Que habría que visitar, pero bueno, hay que ir. Entonces ahí, bueno, y eso, ni hablar con todos los mamíferos, micromamíferos, ni hablar con también reptiles, que reptiles debe haber también una buena cantidad. Digo en la cuestión de vertebrados. Sí. Sí. En aves, por ahí tenemos un mayor conocimiento, hay más grupos con eso. hay mucha gente. Bueno, ahora, bueno, justo hoy veía que van a tratar la parte de inteligencia artificial. Sí. Ahora hay todo un tema con las aplicaciones. Mm. Entonces tenemos mayor cantidad de gente observando. Yeah. Fotógrafos que después terminan siendo naturalistas porque sacan la foto, identifican el bichito que ven y lo suben a algún tipo de plataforma. Y eso tiene una validez científica. Entonces eso también nos lleva, por ejemplo, en aves, una cantidad. Mm. Bueno, el museo tiene un proyecto de biodiversidad de La Pampa que debe tener, no sé, 2 o 3 años. Y ya lleva más de 100.000 observaciones. Son casi 600 personas, pampeanos y pampeanas, que salen a observar, porque son fotógrafos, levantan la foto y después suben esa foto a la red. Y eso sirve como dato. Entonces vos tenés un mapa de la provincia con diferentes puntitos. Que si yo quiero ver la yarará por donde hay, y están los registros de yarará. Entonces también te ayuda como herramienta, en este caso la inteligencia artificial, porque esta aplicación se llama iNaturally, soy un naturalista. Creo que la franquicia en Argentina es Argentinad, es mejor dicho. Entonces yo le saco una foto a cualquier ser vivo, la aplicación por inteligencia me va a decir qué podría llegar a ser, y como en red hay una gran cantidad de curadores, me lo identifican. Entonces ya voy conociendo. Entonces, por ejemplo, le saco una foto a una yarará, entonces me avisa si es una yarará o no, si es una falsa, a ese punto, es muy loco. Ahí no, yo veo esa cuestión de buen uso de la inteligencia artificial y de las plataformas. Y después hay otra con pájaros también. Y ahora vemos que hay un grupo re grande de gente que sale a sacar fotos. Bueno, la cámara digital también cambió un poco esa visión también. Todo el mundo saca fotos y bueno. Y eso también nos ayuda a nosotros, los que hacemos campo, investigamos, porque es una herramienta para poder modelar, conocer registro, si está en tal lugar poder ir a ver cómo está ese lugar. Claro. Está piola. Sí. Claro. Qué lindo. Sí, qué interesante. Interesante eso, ¿eh? La verdad que no lo teníamos en cuenta. Sí, yo un poquito sí, pero no a ese punto de pensarlo como ciencia ciudadana. Claro. Pero yo en el celular tengo 3 aplicaciones. Una que se llama Picture This, que es para plantas, en donde vos como que sacás la foto y te dice cuál, te da como un rango, ¿viste? Como que te dice, bueno, puede ser esto, o esto, y vos decís, bueno, a ver, uno más o menos tiene que tener un poquitito de conocimiento, pues si no, capaz le sacas una foto a una planta y te dice que es otra. Claro. Y después hay otra que es de lo mismo, pero para insectos, y otra que es para aves, que en la de aves la particularidad es que vos podés grabar el sonido del canto y como que también te lo reconoce. Claro, la ciencia ciudadana es un boom también, eso que lo empieza un poco la Cornell, de ahí en el laboratorio de Cornell de Estados Unidos, con las aplicaciones. EVIR es una, esta de pajarito, EVIR sería en Argentina, y tiene otra que es Merlín, que también vos lo pones, empiezan a cantar los pájaros y te empieza a decir más o menos qué pájaro en el lugar. Claro. Sí, es muy... está bueno. Sí, está bueno. Y bueno, y para dar un poquito de contexto también, para seguir hablando de biodiversidad de La Pampa, ayer salió la noticia de que acá en La Pampa, se están dando los primeros pasos, digamos, hacia una estrategia provincial de biodiversidad, ¿no? Para los oyentes, que hay algunos oyentes que nos escuchan asiduamente y están como muy, muy entrenados, acá hablamos del protocolo de Cumming Montreal sobre biodiversidad, hablamos sobre la COP de biodiversidad, se viene una nueva que va a ser en Belém, Brasil, y bueno, y van surgiendo cosas interesantes, y hay algunas provincias, bueno, La Pampa en este momento, Jujuy también sabemos que sí, y algunas otras que en realidad no sabemos específicamente qué tan avanzadas están en esto de armar una estrategia provincial, ¿no? Y todo se enmarca en la Estrategia Nacional de Argentina, que tiene una meta para 2030 y otras metas para el 2050. Vos, bueno, ¿cómo ves a esta iniciativa, digamos? Pero sobre todo, ¿cuáles crees que son los desafíos de poder diseñar una estrategia de biodiversidad a nivel provincial? Y los desafíos también de que imaginemos que las demás provincias también lo hagan y que tengamos una red de estrategias provinciales armonizada, coherentemente funcionando, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Mira, la cuestión política yo creo que es un detalle no menor. Uno piensa por ahí las diferencias, viendo ahora la actualidad política que tenemos, que es bastante nefasta, es nefasta en sí. Nefasta, punto. Sí, no le podemos dar, porque yo creo que no hay por parte del Estado Nacional esa cuestión. Y yo creo que cada provincia, con los intereses políticos bien marcados, digo el caso, por ejemplo, de sin comparar, pero bueno, viendo un poco la barrera fitosanitaria esta, famoso con la... Bueno, viendo eso, que por ahí son provincias, hasta capaz del mismo partido, sí. Sin embargo, a la hora de discutir esas cuestiones, no, ya arreglan su voto o no en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso por ese lado lo veo complejo. Del punto de vista provincial, yo creo que sí hay bastantes, qué sé yo, las mismas instituciones que tenemos, qué sé yo, pongo el caso, no sé, en su momento lo que fue la ley de bosque, todo lo que se trabaja, yo creo que hay una cuestión, habrá diferencias, pero yo creo que se puede lograr una estrategia. Ahora mismo el museo, por ejemplo, comenzó a partir de la dirección del museo, todo lo que fue un poco el RBP, un reglamento de biodiversidad de la provincia de La Pampa. Que por un lado, para poder tener una cuestión de estrategia, tenemos que conocer un poco, bueno, eso siempre lo charlamos con Maxi Galmi, Manu Grande, bueno, con todos los compañeros del Colbeck, de esta cuestión de ir conociendo qué es lo que va pasando, para poder tener una idea. Estamos perdiendo posiblemente especies, yo creo que sí. O sea, no creo que sea a grandes rasgos, tipo Salta u otros lugares, pero yo creo que para el desconocimiento vamos perdiendo especies. Pero bueno, yo creo que sobre todas las cosas empezar a conocer qué tenemos y a partir de ahí ir trabajando. Pero bueno, es complejo lo que hablábamos, cómo empezar a hacer ese campo. Yo desconozco cómo sería la función de manejo o de estrategia, de cómo tomarlo, cómo qué hacer. Pero yo creo que una de las cosas principales es poder ir conociendo los lugares que tenemos. Siempre la crítica que se hace, pues creo que al mismo político lo hacen, tenemos pocas reservas también en la provincia, a partir del territorio que tenemos, que es otro detalle no menor. Entonces tenés una cantidad de cosas de cómo ir trabajando. Yo creo por ahí la iniciativa de reservas privadas, que de alguna manera se puede producir y tratar de conservar y que la gente también pueda conocer, para mí sería piola por ese lado. Pero bueno, es, hay que ir viendo cómo seguir trabajando, hay que ser cautelosos. Yo creo que por ahí el comienzo es poder empezar a conocer, que desconocemos. Sabemos mucho de algunas cuestiones y de otras no conocemos casi nada. Sí, totalmente. Y sobre todo con esto de las reservas también, en algún momento me acuerdo que lo charlamos, porque también muchos de los que venimos del palo de las ciencias naturales venimos con una vieja idea de conservación, ¿no? De la reserva como intangible, de la conservación. Claro, y aparte como algo estático, algo intangible, una foto, algo que no se puede tocar. Y algo que aparte nos dirige a fragmentar el paisaje y tener como cristales, diamantes distribuidos en el territorio en una matriz completamente descuidada, ¿no? Pero obviamente no podemos negar que al día de hoy, y seguramente en el futuro también, las funciones de las reservas son cruciales. Ahora, no son únicas, digamos, y no debieran ser el único bastión, digamos, de la lucha por la conservación. No, que también las reservas tendrían que tener una componente social, que no eso tanto, como decían, decir, bueno, gemas, cositas que están ahí aisladas del mundo, sí, sino también poder utilizarlas de manera consciente para una educación ambiental, para un conocimiento de lo que hay. Mucha gente no sabe, nunca pudo entrar porque no fue o porque que yo no sabe la existencia de reservas que hay en La Pampa hoy en día. Sí. Entonces, capaz que también un poco la difusión de decir, bueno, hay esto, también ayuda a lo que es el orgullo pampeano y el orgullo de la provincia hace que uno piense más en la conservación, como pasó en Corrientes con el Yaguarete. Sí, no, ponele, qué sé yo, uno piensa en el Caldén, ¿no? Como la insignia, ¿no? Si uno ve la provincia de La Pampa, es la única provincia en la distribución del Caldén que se mantiene tal cual los últimos, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de 200 años, que se mantiene así. Si uno ve los libros azules, estos libros que hicieron los agrimensores en 1881, cómo era el paisaje, tenemos, bueno, ni hablar con el río Atuel, que era Chadulú, que era otra, un bañado completamente diferente, o la zona de Limay como la mejor zona para vivir en la provincia, y bueno, eso se modificó bastante. Pero sin embargo, lo que es el Candelario, yo creo que se mantiene, puede haber crecido, por ahí hablan muchos especialistas de la dispersión por el ganado vacuno, pero bueno, pero se mantiene. No habla lo que fue el sur de Córdoba o San Luis, que ya como que no queda casi nada. Y queda el poquitito acá en la zona de Chacicó, ahí cerca de Bahía Blanca. Bueno, pero San Luis, San Luis tiene la fiesta nacional del Caldén. Claro, sí, la ojo, ahí estuvieron. Así San Luis, así con los dos. ¿Cómo nos ganaron? No, chasqueando los dedos los puntanos. Rapidísimo. Entre otras cosas, nos están mandando saludos desde Cabañas Yerutí. en Misiones. Bien, y tenemos un montón de gente que está escuchando en este momento. Si quieren preguntarle algo a Miguel, háganlo. Pueden hacerlo por el chat público abierto y popular de Radio Kermés, o pueden mandar un mensajito también a nuestro Instagram de Hidrofílicos en este momento. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y es lunes, también pueden hacer preguntas y se las vamos a dar para que las responda después. Bien, compromiso en vivo. Sí, sí, sin problema. Respondemos todo. Sí. Bien, bueno, se nos está acabando el primer bloque. Miguel, sí, la verdad que un gustazo. No, gracias. Esto da para lo malo de estas entrevistas, y más cuando fluyen así, es que te quedás con la sensación de que, pucha, viste, bueno, faltó acá, faltó allá. Y cuando la entrevista es mala, al contrario, decís, uy, menos mal que terminó. En este caso no es así. Y en este caso nos queda sabor a poco. No, bueno, ahí, por ejemplo, volviendo a la cuestión, ¿cómo se llama? Cinematográfica, con Alberto siempre pensamos en una cuestión, le gusta mucho el cine, él hace cine de Far West, se llama, ¿no? Entonces, hablar de los naturalistas que anduvieron en la provincia, uno piensa en 1920, cuando andaban algunos naturalistas que tenían cámaras, bueno, la India Karate nos puede contar mejor sobre las cámaras viejas estas que usaban para sacarle fotos a Calden en esa época, que uno lo ve, ahora hoy todo es rápido con un celular, pero en esa época para mí era tremendo andar. Bueno, entonces estamos ahí como craneando alguna idea de algún naturalista en la provincia con un bosque, con un ambiente particular, y bueno, a ver qué se puede hacer. Ojalá, esperamos ansiosamente. Bueno, Miguel, te agradecemos tu tiempo, y para la gente que está escuchando, no se vaya, vamos a escuchar un poquitito de música, después noticias para actualizarnos, y después vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, porque, ¿por qué no? Es un tema interesante. Oh. Sí, está contamina, bueno. Contamina, ayuda al ambiente. ¿Qué hacemos? Así que bueno, ya volvemos. No te vayas.